11 de la mañana, 8 minutos en todo el país. Le decía recién, estaba escuchando en la selección que hice de las palabras del intendente y la verdad que le decía, estoy de patada voladora porque no entiendo. No hay forma de que entienda, me lo expliquen como me lo expliquen y no entiendo por qué nuestros legisladores, ¿qué pasa? ¿No se dieron cuenta? ¿No saben? No sé. Algo pasa y yo... Para los números soy absolutamente burra y cuadrada. Por eso estoy en comunicación con el contador Pablo Echeveste, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Rosa, para que me explique cuál es la situación que ayer nos hizo conocer el intendente de la ciudad. Pablo Echeveste, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, buen día y buen día a toda la audiencia de la radio. Sí, vos te referís a lo que tiene que ver con el índice de coparticipación para el ejercicio 2022. Sí, a ver, ¿cómo surge ese? Vamos a hablar para que todos lo entendamos. ¿Cómo surge ese índice? ¿De dónde se saca y por qué? Bueno, la ley 1065 provincial establece el criterio de distribución de la coparticipación entre los municipios y este índice de coparticipación se saca, es un número, es un coeficiente que se saca en base a varios indicadores. La mayor parte del índice se saca en base a los recursos propios que tiene el municipio, es decir, el municipio que aumenta su recaudación, sus recursos propios, tiene una mejor posición con respecto a otros en cuanto a la determinación del índice que se determina todos los años. Después hay otra parte que se distribuye en base a lo que es el devengado del impuesto inmobiliario, otra partecita más pequeña en partes iguales, devengado también de patentes de vehículos, pero bueno, en base a todos esos indicadores y al principal, que es los recursos propios del municipio, se determina un índice de coparticipación en forma anual. Esto tiene que ver con lo que se hace todos los años. El año pasado se había prorrogado por el tema de la pandemia, y este año, bueno, se aplicaron para el índice 2022 todos los indicadores de recaudación del 2021 y determinaron el índice para este ejercicio. Ahí, en esta situación, Santa Rosa, de tener un índice de 0 del 25,27%, pasó a tener un índice del 24%, es decir, una caída de un punto, que, bueno, implica una merma en los recursos que entran por coparticipación automática todos los días martes al municipio, y genera cierta desigualdad en cuanto a que, bueno, hay municipios que tienen actividades comerciales y que ingresan como recaudación todo lo percibido en concepto, no sé, de venta de combustible. Eso hace que la recaudación propia crezca de manera totalmente fuera de lo que es la proporcionalidad de las tasas municipales, y eso hace que esos municipios ganen, y el resto de los municipios que no tienen actividades comerciales tienden a disminuir su coparticipación. Con lo cual, de los 7 pueblos que más crecieron en este nuevo índice de coparticipación, 5 tienen estaciones de servicio. Eso te da un indicador de que la recaudación propia de esos municipios tiende a ser, no es equitativa con respecto al esfuerzo de recaudación que puede hacer el resto de los municipios, y más teniendo en cuenta que se toman solamente importes globales, ¿no? No se premia la eficiencia de la recaudación o qué porcentaje yo de recaudación tengo sobre lo que emito, solamente se toma el importe bruto y eso genera desigualdades. Nosotros, bueno, hablo por la información que hemos conocido la semana pasada, y bueno, en el día de mañana nos estaremos presentando para tomar vista del expediente, para ver cada uno de los cálculos y ver qué ha pasado y por qué llegamos a estos números, ¿no? Así que bueno, estamos en la etapa ahora de la revisión y de ver qué presentaciones como municipio podemos hacer para ver si podemos corregir o mejorar nuestra situación. Contador, le hago una pregunta. Todo esto que usted me está contando, ¿qué hay que hacer para tener acceso a esa información? No, hay que presentarse en el expediente, es un expediente administrativo, y uno en el expediente analiza todo lo que ha presentado el resto de los municipios y analiza cómo se hicieron los cálculos para determinar el nuevo índice de coparticipación de cada municipio. Pero el índice de coparticipación, digamos, es algo que es público. Sí, totalmente. La fórmula de cálculo es un expediente, la firma de un decreto donde se determinan los índices para el año 2022, y uno en el decreto ve el valor final, pero bueno, uno se accede al expediente, ve cómo se llegó a cada uno de esos valores y por qué algunos han crecido y otros han disminuido, y que, como te explicaba, entendemos que tiene mucho que ver con los recursos propios de cada municipio y más que nada en aquellos que tienen actividades comerciales que, bueno, tienen una recaudación superior a lo que sería una recaudación normal y habitual por la prestación de servicios públicos normales del municipio, ¿no? Uh-huh. ¿Y usted me puede decir por qué los legisladores no y los concejales no tienen acceso a esta información? No te sabría decir que no tengan acceso. Los legisladores tienen acceso a un proyecto de ley presentado en la gestión del actual gobernador y en la gestión anterior también, y en eso no me consta a mí que no se han tenido acceso a esos números. No te sabría decir una cuestión que deben responder los legisladores, pero entiendo que es una información pública. Claro, por eso me llama la atención, porque si es tan público que estos muchachos que agitan por tanta cosa, y de esto justamente no se enteraron, ¿no? No, pues, vuelvo a insistir, no te sabría decir, y tampoco creo que es correcto hacer un juicio de valor sobre qué ha pasado o qué información tienen los legisladores. Creo que debieran ellos expresarse. Lo que sí sé es que la ley es pública, es clara, el expediente está a disposición de quien lo quiera ver, pero está en el ámbito del poder ejecutivo. Los legisladores han tenido un proyecto de ley que lo habrán analizado o no, pero no tiene que ver con la determinación del índice que estamos viendo actualmente, que se hace eso en base a una ley actual y en base a la información que ha presentado todos los municipios del año 2021 para el índice 2022. Mañana ustedes van a dar vista a ese expediente. A partir de allí, ¿qué se hace? Bueno, uno puede hacer las observaciones, hacer las presentaciones que uno estime se puedan realizar en base a defender el interés de los santarroseños y las santarroseñas y poder ver si hay alguna cuestión que podemos mejorar o no. Así que bueno, será materia de análisis y de estudio y después veremos los pasos a seguir. Bien, escuchaba la palabra del intendente donde él indicaba que sobre estas tres leyes y el índice ustedes ya habían hablado el año anterior, que habían empezado, digamos, como a desilvanar este ovillo tan complejo para quienes no entendemos mucho de números y de coparticipación. Quiero suponer que una vez que ustedes den vista al expediente, vean en qué situación está, se convocará a la comunidad a apoyar la medida que se vaya a tomar. Mirá, no te sabría decir, es una decisión que tomará luego el intendente cuando le llevemos toda la documentación y el análisis correspondiente, con lo cual hoy en la etapa que estamos es de revisión, de ver que ha sido lo que ha generado esta modificación. Tenemos indicios de por dónde puede venir el tema, pero bueno, esto es muy reciente, recién mañana iremos a tomar vista del expediente y veremos los pasos a seguir. Bien. Por lo pronto las inversiones igual van a seguir comprometiendo las actividades que se llevan a cabo en la ciudad, entiendo. Sí, nosotros entendemos que bueno, la coparticipación es una parte importante de los recursos del municipio, pero también tenemos los recursos propios y bueno, tendremos que ir viendo la evolución mes a mes de cómo se van comportando las distintas variables, ya sea de lo que es la recaudación como también el incremento de algunos costos operativos del municipio, con lo cual entendemos que el presupuesto, más allá que esto es una merma importante, podemos llegar a ejecutarlo teniendo aportes adicionales en algún otro tipo de programas o financiamiento que puede conseguir el municipio y tratar de llegar a ejecutar el presupuesto que se presentó de la mejor manera posible. Estamos en el medio de un contexto económico complejo, pero bueno, el trabajo diario tiende a poder cumplir con esos objetivos que nos ha planteado el intendente y que están plasmados en el presupuesto. Las tasas municipales y este aumento previsto, ¿esto va a quedar así, va a seguir así? Mire, sí, ya eso se aplicó. La tarifaria la aprobó el Consejo Deliberante sobre fines del año pasado. Tuvo vigencia a partir de enero del año 2022, con lo cual eso sigue así. Y como te decía, hay que ver la evolución de todos los costos operativos y de los insumos que tiene el municipio para ir analizando mes a mes y ver cómo se va comportando la recaudación. Hoy por hoy estamos en una situación, como siempre, muy estrecha, pero de un equilibrio que nos permite cumplir con nuestras obligaciones. Uh-huh. Más allá de la recaudación de tasas que... somos muy muy ligeros para exigir, pero por allí para el pago con las obligaciones de nuestro municipio, los vecinos nos portamos un poco mal a veces. Quiero preguntar esto, la municipalidad ha sacado a través de los años distintas normas de regularización de deudas, hasta fin de año hubo otra posibilidad de moratoria. Esto lo han hecho todas las gestiones, se va a seguir haciendo, evidentemente sirve. El tema es saber qué tanto sirve para dos frentes importantes que hay en nuestra ciudad. Por un lado, la obra pública y por otro lado, la emergencia sanitaria. Mira, te hago una corrección ahí. Nosotros el año pasado no hicimos una moratoria para los servicios municipales. Solamente estuvo el descuento por el pago contado de un 50% de intereses, pero no hubo una moratoria para los servicios municipales. Sí hubo una moratoria especial para el área de comercio por todos los efectos de la pandemia y de la crisis económica. En ese sentido, nosotros entendemos que hacer moratorias todos los años es algo que es inequitativo para aquel contribuyente que realmente paga sus tasas en tiempo y forma, con lo cual eso lo tratamos, queremos corregirlo y tratar de que la gente tenga una voluntad de pago y una conducta de pago de manera mensual, y que no los grandes contribuyentes esperen hasta el último mes del año, vayan a la moratoria y se lleven la reducción de intereses y paguen en términos reales mucho menos de lo que pagó un contribuyente que cumple. Con lo cual, en esa situación nosotros venimos trabajando con un sistema de control permanente de los contribuyentes, de los grandes contribuyentes, teniendo a hacer medidas que tengan una mejor relación contribuyentes con el municipio y que tengan una información mucho más accesible y que sea mucho más fácil pagar. Esto tiene que ver con modernizaciones de sistemas, modos de pago. Y entendemos que, más allá de que enero es un mes siempre que es complicado, febrero ha mejorado un poco con respecto a enero la recaudación y nos está permitiendo seguir cumpliendo con nuestras obligaciones y con los distintos planes de que están en el presupuesto. Es muy reciente para hablar de una nueva moratoria o no. La idea nuestra es tratar de hacer un control permanente, de tener un seguimiento exhaustivo de los contribuyentes que tienen determinada capacidad contributiva. Y esto nos va a permitir, ojalá como el año pasado, no tener que acudir a una moratoria, sino que ir aumentando la base de contribuyentes para que sea más equitativo el sistema de recaudación. Bien, contador, nosotros ya creo que dialogamos en otro momento, porque a partir de que en el presupuesto nacional la oposición se portó tan mal y nos complicó a todos, complicó a la provincia y nos complicó al municipio. Más allá de eso, Santa Rosa, si bien no puede abastecerse sola, tiene un colchón de dinero y tiene siempre el trabajo articulado con provincia, económicamente hablando. Mira, las reservas del municipio son mínimas, nos permite ir trabajando mes a mes y siempre el apoyo del gobierno provincial está. Cuando hemos necesitado aportes o acompañamiento para alguna determinada inversión en bien de capital o algún determinado gasto operativo, el gobierno provincial siempre nos acompaña y nos acompaña tanto a través de la Secretaría de Asuntos Municipales y si también a través de los distintos programas que tiene provincia que articula con el municipio. Con lo cual, como siempre te digo, la situación siempre es muy estrecha, pero con el esfuerzo del municipio más el acompañamiento del gobierno provincial, hasta ahora hemos podido ejecutar la mayoría de los planes que se han plasmado en el presupuesto. Seguramente que falta muchísimo, hay muchísimas obras y distintas acciones que se busca el financiamiento con el gobierno nacional y provincial y que se está trabajando, pero hasta hoy venimos con un buen desempeño, diríamos, en cuanto a los programas provinciales y al acompañamiento del gobierno provincial para con el municipio. Salarios, me imagino que es una gran masa de dinero que lleva y que también, por supuesto, hay que acompañar en la medida que se vayan realizando paritarias y aumentos. ¿Cómo se prevé este año la municipalidad? Mira, nosotros estamos, hasta ahora hemos podido acompañar cada uno de los aumentos que ha dictado en forma general el gobierno provincial. Hemos acompañado a la paritaria provincial. También se han realizado acuerdos paritarios que ha tenido que ver con la mejora en las condiciones laborales de distintos sectores del municipio. La idea es continuar en ese sentido. Esperemos que la economía y la recaudación acompañen para tener los elementos para poder seguir acompañando esto. Es, como te decía, nuestro margen a veces muy, muy estrecho. Es un análisis que hacemos mensualmente y bimestralmente cómo vamos caminando, pero bueno, hasta ahora nos ha permitido acompañar cada uno de los aumentos que ha dictado el gobierno provincial en materia salarial. Muy bien. Contador Echeveste, yo le agradezco muchísimo su generosidad en atendernos. Por supuesto, lo voy a estar molestando en días más cuando tengamos más novedades o puedan dar vista a este expediente y saber qué es lo que puede hacer el intendente, fundamentalmente para que como vecinos nos comprometamos y acompañemos la decisión del intendente de Inápoli, ¿no? Yo le agradezco muchísimo este tiempo, voy a estar molestándolo seguramente en los próximos días. Gracias, el micrófono a disposición para lo que quiera agregar. No, como siempre, agradecerles a ustedes por el espacio y a disposición para lo que necesiten. Así que cuando vos lo creas conveniente, nos comunicamos de vuelta y charlamos sobre los temas de gestión. Muy buenos días, gracias. Igualmente.